Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, viernes 17 de abril. La policía local de Ubrique intensificará los controles durante este fin de semana, en el que además se va a cortar al tráfico la circulación en la calzada, permitiéndose solo el acceso a residentes. Así lo ha adelantado el jefe de la policía local de Ubrique, José Salguero, que ha recordado las causas en las que se permite el desplazamiento a los campos o parcelas, como son el cuidado de animales y el mantenimiento de huertos. Eso sí, solo se podrá hacer de forma individual. Salguero ha explicado que durante este periodo de confinamiento, la policía local está interponiendo una media de 4 sanciones diarias, algunas de ellas superando los 1.500 euros de multa. Por último, ha informado de que el próximo lunes la policía seguirá repartiendo mascarillas a los trabajadores que vuelvan a la actividad en la zona de la Fuente San Francisco y en la salida del pueblo por las cumbres. Ya hemos tenido una reunión previa esta mañana, tanto el teniente de la Guardia Civil como yo hemos tenido una reunión y hemos determinado que vamos a hacer unos controles alguna vez conjuntos. Otras veces vamos a desplazarnos algunos a la otra salida de Ubrique, como es la rotonda del Hotel Sierra de Ubrique. Eso sí, quiero advertir a la ciudadanía, para que no le coja de sorpresa, que la calzada la vamos a cortar, ¿vale? Porque, sí, la pillería siempre existe y si ponemos el control a la altura del cuartel de la Guardia Civil o del cementerio, pues se va a utilizar la calzada. Eso quiero informarlo, vamos a cortar la calzada, solo y exclusivamente van a poder acceder los residentes en aquella zona y si alguien quiere subir hasta arriba se va a encontrar que va a estar totalmente cortado. Uh-huh. Como siempre venimos diciendo, por supuesto que nos podemos mover, que tenemos parcelas, que tenemos campos, que tenemos alguna casita en otro sitio y solamente está autorizado para la alimentación de aquellos animales domésticos que tengamos en esas parcelas para el riego y demás y cuidado de los pequeños huertos que se tengan, pero hay que hacer una puntualización y es que solamente puede ir una persona. ¿Cómo estamos viendo el tema ese? Pues los que tengan animales en esos sitios o bien con las cartillas sanitarias, ¿vale? Podrán demostrar que tienen esos animales, pero también se les puede acompañar para ver si efectivamente es verdad o no. Os lo digo porque muchas veces, pues si tenemos el animal en casa, llevamos la cartilla sanitaria, voy a echarle de comer al perro que lo tengo en no sé dónde. Uh-huh. Igual lo podemos acompañar, ¿eh? Tanto nosotros o la Guardia Civil, para comprobar que efectivamente existe. Las denuncias pueden ir desde 600 hasta 600.000 euros, ¿vale? Cuando ya la actuación de cualquier persona pone en riesgo la salud de los demás, las acciones son muy, muy importantes. Y en fin, la situación en la que estamos viviendo no es para además tener que pagar esas sanciones y demás, entiendo yo, por lo menos. Sí. Así que vuelvo a pedir que salgamos de casa. Lo imprescindible, solo lo imprescindible, y que no busquemos ahora porque es viernes o es sábado para irnos a pasar el fin de semana al campo, aunque sea el matrimonio, ¿vale? Aunque sea el matrimonio. Porque estamos poniendo realmente en riesgo tanto la salud de esas personas como la de los que se puedan encontrar en su camino. Bueno, hasta el momento yo puedo hablar de las sanciones de la policía local. Hasta hoy, a fecha de hoy, descartando un poco la primera semana que fue de ir advirtiendo y de ir poniendo en conocimiento de todos los ciudadanos del estado en el que nos encontramos, aunque hoy con los medios de comunicación que hay desde el primer día pues estábamos todo el mundo informado, pero yo puedo hablar que nosotros estamos realizando, nos sale hasta el día de hoy una media de unas 4 denuncias diarias. Sí. Que a veces son los mismos, una vez y aunque se determina la posible detención de esa persona que a la tercera o cuarta vez incumpla el Real Decreto del Estado de Alarma, la verdad es que aunque tú lo detengas a los 5 minutos está puesto en libertad, a ver, con cargos, pero está puesto en libertad. Entonces, muchas veces continuamos con el tema de las denuncias y las sanciones y no se procede a la detención, pero uno de los los ámbitos sobre el que más incertidumbre hay es sin duda el educativo. El cierre del curso escolar o las evaluaciones mantienen en vilo a padres, alumnos y profesores, sobre todo tras la celebración el pasado miércoles del Consejo Sectorial de Educación, del que emanaron una serie de recomendaciones no vinculantes para las comunidades autónomas, que son las que tienen transferidas las competencias en materia de educación. En el caso de Andalucía, la Consejería de Educación ha anunciado que publicará este próximo lunes una circular en la que se detalle la manera de proceder en las evaluaciones de los alumnos y el cierre del curso escolar. El director del Colegio de Primaria, Fernando Gavilán, Pepe Chilla, ha adelantado que posiblemente la idea de la Consejería será reconocer el esfuerzo de los alumnos, pero no perjudicar a aquellos que en este último trimestre se ven afectados por la brecha digital. Por su parte, el director del Instituto Las Cumbres, Antonio Macías, se ha mostrado en contra de la idea de aprobado general y se ha mostrado a favor de que el peso de la nota final recaiga en lo hecho en los dos primeros trimestres del curso y que en el tercer trimestre se avancen contenidos dentro de lo posible, pero que no sirva para suspender a ningún alumno. Las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias en educación. Entonces, por eso la mesa sectorial pues hace, como te he dicho muy bien, unas recomendaciones y ahora tienen que legislar las distintas comunidades. Ya ayer, por ejemplo, Murcia, Castilla-La Mancha, salieron los consejeros, estuvieron diciendo sus ideas, ¿no? La nuestra todavía no ha dicho nada. Sé que yo tengo aquí por delante una nota de prensa del mismo miércoles 15 de la Consejería de Educación y habla muy claramente de que el lunes, va a sacar las instrucciones o circulado instrucciones que aclaren un poco este panorama. Más generalmente que el caballo de batalla es el tema de la evaluación, ¿no? Que aprobado general, que no aprobado general, que sí, que no. Entonces, yo creo que este tema lo aclarará estas instrucciones. Habla de una cosa, habla de que se le reconozca al niño, a la alumna que ha podido continuar avanzando, pues que se le reconozca ese esfuerzo, ¿vale? Pero, si en cambio, no perjudicar a aquel crío que no haya podido adquirir ese conocimiento porque haya estado desconectado, no tenga disposición hacia ello, no carezca de... Es decir, no aumentar más la brecha digital, ¿vale? Entonces, favorecer a uno, pero no perjudicar a otros. Esa es la idea. Ahora vamos a ver cómo lo plasma en esa circular. Un dato que me parece, en esa reunión del miércoles sí ha salido un dato muy importante que puede hacernos pensar un poco. Sería lo que yo estaba comentando antes, lo de la brecha digital. Se estima, Andalucía se estima que hay un 10% del alumnado que está, entre comillas, ¿no?, desaparecido, ¿no? Es decir, un 10% un alumnado que a lo mejor no dispone con esos medios tecnológicos, no puede avanzar su proceso de aprendizaje correctamente. Si estamos hablando de un 10%, estamos hablando de unos 160.000 niños en Andalucía que ahora mismo están siendo perjudicados por no tener esas herramientas tecnológicas, ¿no? Bueno, nosotros hemos tenido, bueno, los directores de los colegios públicos de primaria mantenemos contacto, y no tenemos niños que no conectamos, porque si no, a lo mejor hay niños que están en el campo, pero a través de llamadas de WhatsApp hemos podido conectar con ellos. A lo mejor el primer día no hemos contactado, pero a través de un vecino, buscando teléfono, ¿sabes? Ahora mismo nosotros tenemos contactado con todo, tenemos controlado, ¿no?, a todos nuestros alumnados. Si los alumnos podían repetir o no, eso es lo que tendrán que decidir las autoridades administrativas, ¿no? En principio, lo que sí quiero, hablo con los padres de Lien Las Cumbres, que tienen que, ellos les tiene que quedar totalmente claro que ningún alumno va a suspender por culpa del coronavirus. Ninguno. Hay que tener en cuenta que nosotros, de las tres evaluaciones, la primera y la segunda ha sido totalmente presencial, con lo cual las notas de la primera y de la segunda evaluación son totalmente objetivas, y eso se corresponde con más de un 70% del curso, y ahora queda una tercera evaluación que antes he dicho de la palabra objetiva, porque la enseñanza online no es tan objetiva. ¿Por qué? Lo tienen más difícil los alumnos de los colegios. ¿Por qué? Porque, claro, un alumno pequeño él no tiene destrezas todavía para desenvolverse con el ordenador, no tiene destrezas muchas veces para hacer las actividades por sí solo, entonces las hace en casa con el padre o con la madre. Eso que significa, claro, que lo que está haciendo, pues bueno, no lo está haciendo él, lo está haciendo con la ayuda de los padres. En secundaria sí es mucho, es más objetivo, porque el alumno tiene más destrezas informáticas que se puede desenvolver por él solo. Pero también queda la incertidumbre si las tareas que hace, pues las ha hecho él, si las han hecho los padres, o si las ha copiado de los compañeros, que también es muy habitual. Por eso lo que se propone, que es lo que pretendíamos que dijera la administración, y esperemos que las instrucciones vengan así, es que la nota final de junio, el mayor peso recaiga sobre el primer y el segundo trimestre, que yo creo que es el más importante. Y el tercer trimestre sirva para avanzar contenido dentro de lo posible, porque evidentemente no se puede avanzar con la misma rapidez que en el resto de los trimestres, pero que en ningún caso sirva para suspender a ningún alumno. Es decir, que tiene que quedar claro que ningún padre pueda decir nunca: mi hijo iba estupendamente y ha repetido curso por culpa de coronavirus. Eso en la cumbre va a ser imposible. Yo soy de la opinión de que muchos padres piensan que el aprobado general es lo mejor que hay. No, eso no está bien, porque el aprobado general, hay que tener en cuenta que muchas personas piensan que la repetición es un castigo. Yo lo repito una y otra vez y lo voy a repetir hasta la saciedad. Para muchos alumnos la repetición no es un castigo, es una forma de recuperar contenido que no es capaz de asimilarlo porque tiene dificultades. Hay alumnos que no tienen las mismas capacidades que otros. Entonces, la repetición para aquellos alumnos que iban mal en la primera evaluación, van mal en la segunda, les viene bien que repitan, pero no por el coronavirus, sino porque no tienen los conocimientos suficientes para pasar al curso siguiente. Por otra parte, el CADE de Ubrique ha informado sobre el Decreto Ley 9/2020 publicado por la Junta de Andalucía, en el que se recoge una ayuda de 300 euros para los autónomos que no se hayan acogido a la prestación extraordinaria por cese de actividad y cuyos CNAE estén recogidos en el anexo del citado Decreto Ley. Dicha ayuda es en régimen de concurrencia no competitiva. El CADE de Ubrique recuerda que está en disposición de tramitar todas estas ayudas, ya que sigue trabajando en la modalidad de teletrabajo. Del mismo modo, informa que para aquellos que se dieron de alta a través del propio CADE, solo es necesaria la firma digital y contraseña. La autorización para tener la firma digital, excepcionalmente, se tramitará con posterioridad. Para aquellos que no se hayan dado de alta, sería necesario aportar el DNI, el número de cuenta bancaria, un teléfono de contacto, la dirección de correo electrónico y la firma digital y contraseña. Cambiamos de asunto. El sindicato UGT ha remitido un escrito a la Diputación Provincial de Cádiz en el que solicita la vigilancia continua sobre las empresas que prestan el servicio de ayuda a domicilio para que faciliten equipos de protección individual EPIs a sus trabajadoras. Del mismo modo, insiste en la necesidad de mantener servicios mínimos en aquellas trabajadoras que aún carecen de los EPIs. En este escrito se manifiesta lo siguiente: ante el estado de alarma decretado por el gobierno de nuestra nación y de sobra conocido por la pandemia provocada por el COVID-19, desde nuestro sindicato hemos realizado numerosas peticiones para procurar salvaguardar la salud de los usuarios y usuarias del servicio de ayuda a domicilio en los municipios de la provincia de Cádiz de menos de 20.000 habitantes. En nuestras reiteradas peticiones también reivindicamos que la salud de las trabajadoras que prestan dicho servicio vea cubiertas las más elementales medidas de seguridad y le faciliten los equipos de protección adecuados, los EPIs. Todas las medidas adoptadas por el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y la propia Diputación están muy encaminadas a mitigar dicho virus, pero si estas medidas quedan solamente impresas, será un brindis al sol. Por ello, solicitamos a esta Diputación Provincial vigilancia continua sobre las empresas que prestan dicho servicio y urgentemente faciliten equipos de protección allí donde aún no se ha llegado. Mientras tanto, reiteramos la necesidad de establecer unos servicios mínimos en aquellas trabajadoras que aún carecen de los EPIs. En otro orden de cosas, desde el próximo lunes 20 de abril y hasta el viernes 24, la carretera A373 entre Ubrique y Cortes de la Frontera va a quedar cortada al tráfico por obras en su tramo malagueño. Será entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde aproximadamente. Estos trabajos corresponden a la segunda fase del proyecto de mejora de la A373 entre las localidades de Ubrique y Cortes de la Frontera, tras una primera fase que se llevó a cabo el pasado año en el tramo gaditano de la vía. Lo explica Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique. También nos llamaron el martes tanto la Consejería de Fomento a través del equipo de mantenimiento y conservación de carretera para informarnos que iban a cortar el tramo malagueño de la A373, la carretera de Ubrique a Cortes de la Frontera. Iban a cortar un tramo, como digo, hasta el límite de la provincia de Cádiz, por tanto a la de Ubrique, en nuestro término, y de los días 20 al 24, es decir, la semana que viene, desde, creo recordar que desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en algunos días puede ser que hasta las 7, de la tarde en función. Es verdad que no debe de haber mucho desplazamiento, pero para aquellas personas que nos estén escuchando, pues que sepan también que va a haber restricciones de desplazamiento en esta carretera. Me llamaba también el alcalde de Cortes de la Frontera, al cual agradezco una vez más su llamada, porque como todos sabéis, el arreglo de la A373 de Ubrique a Cortes de la Frontera pues fue una demanda pues coordinada, también acompañada y sumada, ¿no?, por los distintos municipios en los que nos veíamos afectados, que pudimos conseguir ese compromiso de la Junta de Andalucía, que posteriormente la actual administración autonómica pues ya está ejecutando la parte del tramo malagueño, porque la de Ubrique y el tramo gaditano se hizo anteriormente, y siempre quedamos, ¿no?, que ante las novedades de noticias pues nos damos un telefonazo, igual que yo cuando comenzaron las obras en el término de Ubrique, pues tenía plenamente informado al alcalde tanto de Corte como de Ocín, y ahora pues me llamaba en el día de ayer Pepe, el alcalde de Corte de la Frontera, para informarme de este corte, ¿vale?, para decirme que era además un tramo que parece que el equipo de mantenimiento y conservación de carretera pues tenían que adecuar para poder hacer la obra de la empresa adjudicataria. Así que del 20 al 24 pues va a tener también cortes de carretera. Creo que es el mejor momento, lo comentaba yo con el alcalde de Corte, digo, pues no se ponen a darle a topastilla ahora que hay menos tránsito, ¿no? Y ojalá pues puedan avanzar o adelantar la obra a una velocidad a lo mejor no prevista, ¿no? Pero bueno. Cambiamos de asunto. Un hornillo eléctrico fue el causante del incendio que se registró al mediodía de ayer en la terraza de una vivienda de la avenida Carlos Cano, según informa el Servicio de Información del Consorcio de Bomberos. Al parecer, la deflagración se produjo cuando los ocupantes de la casa, una pareja, se encontraban cocinando en la terraza de la vivienda, en una primera planta. El viento prendió cortinas y sofás que se encontraban en el lugar y se propagó a todos los enseres de la terraza. Tras intentar sofocarlo sin éxito, el hombre salió por la escalera de la terraza y la mujer quedó atrapada en el interior. En ese momento, el viento llevó el humo y las llamas hasta la terraza de la vivienda contigua, lo que hizo que su ocupante, otra mujer, se refugiara en la misma. Los efectivos de bomberos, a los que se unió otro compañero fuera de servicio y que estaba por la zona, accedieron a la vivienda para proceder al control y extinción del incendio, a la vez que confinaron en lugar seguro a las dos vecinas. En esta actuación participó una dotación de bomberos del Parque de Ubrique con dos vehículos, una autobomba rural pesada y una ligera. Por otra parte, el equipo móvil del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas informa que estará en nuestra localidad el próximo lunes 20 y martes 21 de abril, en la tercera planta del edificio del Mercado de Abastos, en horario de 10:30 a 1:30 y de 5:30 a 9:30. Se hace hincapié en que para evitar aglomeraciones es imprescindible que se concierte cita al 956-03-3147. La Fundación López Mariscal ha donado a la Residencia de Ancianos Nuestra Señora de los Remedios 36 televisores destinados a las habitaciones de los usuarios que por un motivo u otro no pueden acceder a las zonas comunes del centro. Del mismo modo, en estos últimos días, la Fundación también ha ampliado la contratación del personal aportado a la residencia, ascendiendo ya a un total de 19 trabajadores, que permanecerán en el centro hasta que se reincorpore su personal laboral y la situación se normalice. A todo esto hay que sumar la aportación de material de protección sanitaria que se ha ido realizando desde que se hicieron públicas las dificultades por las que pasaba la residencia a causa del brote de COVID-19. Escuchamos a Esther Carrasco, colaboradora de la Fundación López Mariscal. A lo largo de la semana pasada se completó la plantilla con un total de 19 personas con un contrato indefinido hasta que esta situación pueda volver un poco a la normalidad y se puedan reincorporar también el personal laboral de esta residencia de mayores. La Fundación ha optado que su personal contratado seguirá en esta residencia ayudando y apoyando las labores de cuidado de estas personas hasta que la situación quede totalmente normalizada. Y ya es un total de 19 los trabajadores que la Fundación López Mariscal ha contratado para cumplir esos servicios. Y por otra parte, verdad que en esta semana todavía se están instalando, por ahora van un total de 36 televisores de 30 pulgadas que se han ido colocando en las diferentes habitaciones de los usuarios. Hay unas personas que por su movilidad no pueden acceder a las salas comunes y tienen que estar en sus habitaciones, y otras personas que o bien por alguna enfermedad o bien porque no pueden en los momentos concretos acceder a esas salas comunes o espacios comunes, pues se les ha decidido poner un televisor en su habitación porque esta residencia de mayores no tenía televisores en los dormitorios. Y ante esta situación, evidentemente, provocada por el COVID-19, pues sabemos que es la población más susceptible de poder contagiarse, y cuanto más tiempo pasen aislados, pues más beneficioso será para ellos y más se resguardarán de la enfermedad. Así que ya tendrán un televisor para poder estar en contacto con el mundo exterior, por decirlo de alguna manera, y por supuesto también, bueno, pues para que les sirva de distracción. Llevamos ya donados a la residencia de mayores, llevamos ya donados unos 30.000 guantes, muy necesario en esta circunstancia. También, por supuesto, el gel hidroalcohólico. También se han entregado cajas que contienen botellas de 6 litros cada una. Y bueno, también les hacen falta termómetros. Han sido un total de 70 unidades las que se han llevado a la residencia de ancianos. Y bueno, lo más importante es que ese personal del que hablábamos, que han sido 19 en total los contratados por la Fundación, tienen que llevar ropa protectora, es decir, tienen que llevar una equipación para poder trabajar dentro de esta residencia, y por supuesto todo lo que son los equipos protectores de mono, gafas y mascarillas son también proporcionados por la Fundación López Mariscal. En principio se aportaron 50 monos protectores, que también se aportaron al Centro de Salud de Ubrique, 50 monos, y se puso también a disposición si el ayuntamiento lo necesitaba, esta ropa protectora. Pero es verdad que la Fundación sigue disponiendo de este material porque necesitan ser renovados. Entonces, como necesita ser renovado este material, pues la Fundación sigue disponiendo de ese material, sobre todo los monos, para poder renovar la protección a, sobre todo, a los trabajadores suyos contratados. Recordamos también que la Casa de la Juventud organiza mañana sábado un taller online de iniciación a la lengua de signos. La hora prevista para la emisión vía streaming del taller será a las 5 de la tarde. Aquellos interesados podrán conectarse a través de la cuenta de Facebook de la Casa de la Juventud. Con esto ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.